Se prepara un nuevo golpe contra el sistema. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lugo. Resistencias, movimientos, formas de lucha, poesía, música, poesía, cuentos. Música. No puede faltar. No puede faltar. ¿Y algún delirio? Anda preparando la masa, martillo, el hacha, el fusil y cuanta herramienta tengas para destruir los engranajes que traban al ser humano. Te invitamos a ser parte de esta conjura liderada por el Capitán Lud en contra de la maquinaria del progreso. Por Radio Fogón y Radio La Negra, ya sábados, 19:30. Le aclaramos que los contenidos de este programa son ficción y que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Bueno, tenemos el otro, el de todo comenzó. ¿Hacemos ese? Dale. A ver. ¡Epa! Ajá. ¡Epa! Los ludistas, mira cómo... Ludistas sexuales. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottingham. Hoy... 203. Claro, a 203 años de esa primera noche, el Capitán Lud vuelve los grandes telares a golpe junto de masa a Mr. Pistol y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo que así ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el país. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lud. América profunda, la misma tierra, el mismo aire. La historia de nuestra América profunda es una historia escondida, oculta. Y para conocerla no alcanza con revisar viejos libros ni grandes bibliotecas. La historia de nuestra América profunda, la América parda, la América india, la América negra, es la historia no escrita, la historia no contada. Sin embargo, es una historia muy rica en culturas, leyendas, cantos, costumbres y tradiciones. Pero también está llena de gritos de dolor, como los de miles y miles de negros esclavos traídos de África para ser sometidos a los peores trabajos y tratos. ¡Yo soy la negra Lorenza! ¡Negra del tuy, negra negra! Noche con alma, tambor dormido bajo mi pecho, tengo un dolor de candelas, corazón rojo por dentro, corazón negro por fuera, corazón sombra del blanco. A pesar de la opresión, muchos de esos miles de negros lucharon y resistieron a los explotadores y asesinos que los hostigaron. Si tengo rebelde el pelo, tengo rebelde las manos, manos trenzadas al viento, mientras lanzo al viento un grito: ¡Yo soy la negra Lorenza! Yo soy la negra Lorenza, negra noche, negra alma, negra de pecho desnudo, negra cortadora de caña, como mi abuelo y mi padre, negra esclava de todos, esclava no soy de nadie, porque soy lo que yo soy. Tengo un dolor de candelas y un palpitar de tambor. ¡Yo soy la negra Lorenza! Negrita, ven. Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas, negrita ve. Esos hombres y mujeres esclavos ahora son parte de la historia grande de este suelo, de esta América negra, esta América profunda. América profunda. americaprofunda@argentina.com. Buenas noches, ya se podría decir, antes era buenas tardes y se acerca el invierno, así que buenas noches. Esta es una emisión más de nuestro programa, El Regreso del Capitán. ¿Cómo anda, gente? Estamos acá con Gerardo, el Martu y la, por supuesto, siempre se le sube a la cabeza. Y Berenice. Sí, Berenice. Sí, que vuelvo ahí. Claro. Buenas noches, Gonzalo. Estamos acá en Radio Fogón, la 98.3, en vivo, en el segundo encuentro de este regreso tan esperado del Capitán Lud en el hoyo. En el hoyo. Anda por ahí, haciendo de la suya el tipo. Y saliendo por internet. Está saliendo por internet, en este preciso instante. Sí. Así que se pueden entrar en el Facebook de la radio, que es Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. De el hoyo, es muy importante ahí esa separación de el hoyo. El hoyo. El hoyo. Y estamos en internet en radiofogon.blogspot.com, sitio en el cual podés bajar o escuchar los programas viejos, que es uno solo en realidad, no hay mucho, pero podés escucharlo si querés. Y hay una nueva posibilidad de escuchar este programa. Sí, por ejemplo, no podés escuchar Radio Fogón porque no llega a tu casa. Va a empezar a salir en Radio La Negra. Radio La Negra. 90.1. En el Bolsón. Y radiolanegra.blogspot.com, ¿no? Uh-huh. Radiolanegra.com en radiolanegra.com. Hoy estoy pifiando en todo, ya arranqué así. No me acordaba el nombre de Bere, no me acuerdo el... Nada, estoy así. Esto es un quilombo. Y buenísimo, va a ser un quilombo esto, señora. Teléfono para comunicarte con la radio ya mismo. 154-91-7288. Mensajito, llamada, llamada perdida. Quieren hablarte. Lo que sea, mandanos en esta hora y media, dos horas. 3-4 horas de programa que vayamos. Entonces a es 15-4-91-72-88. Bien. Si la técnica con la cual la tecnología y todo eso que no nos llevamos tan bien nos acompaña, a partir del próximo programa, el programa va a salir en vivo tanto en Radio Fogón como en Radio La Negra, al mismo tiempo. No te lo puedo creer. Sí, es increíble, pero lo logramos. Todavía no. Bueno, lo vamos a lograr. Es el progreso es así. Y como estarás escuchando con todo lo previo y la musiquita y todo eso, vamos a hablar de los quilombos. Vamos a hablar de la esclavitud, de la lucha contra la esclavitud, de la resistencia a eso y de nuestros antepasados negros africanos que fueron traídos por la fuerza para estos lados, y de algunas cositas más seguramente vamos a hablar. Contanos en el 154-91-7288 si tenés ganas, ¿cuál es tu quilombo? ¿Cuál es tu quilombo? El quilombo puede ser... Es una palabra muy... Con muchos significados, ¿no? Generalmente acá le decimos quilombo al desorden, ¿no? Incluso que como... Está acá en la radio. Algo... Incluso algo medio violento, ¿no? Pero sí. Por ahí porque tenemos esa concepción un poco hegemónica de lo que es la palabra, ¿no? Como cuando se dice, esto es una anarquía. Una concepción un poquito hegemónica de la palabra, ¿no? Pero en realidad los quilombos son espacios de libertad, ¿no? Y ¿por qué no? De desorden. Y está muy bien que así sea. Uh-huh. También, digamos, ¿por qué tendría que ser malo? O de, ¿no?, un orden otro. Sí. También otra... Mirá, justamente acá tenemos la definición de el Encarta. Ah, a ver qué dice. Que dice... Quilombo, de origen africano, prostíbulo. Cualquiera. Así que, venite a... O si no, lío, barullo, gresca, desorden. Y última acepción de la palabra, lugar apartado y de difícil acceso, andurrial. Como todo mal, ¿no? Sí, todo mal con el quilombo. Andurrial. Es como las macumbas, por ejemplo, también son vistas, digamos, como desde una parte negativa, que, y por ahí significaba un lugar de encuentro de los africanos o como celebraciones o ritos sagrados, como las cosas que no son explicables por ahí para algunos, como que les ponen esa carga de como algo que está mal, desconocido, feo, alejado, y como oscuro, ¿viste? O prohibido. Claro. De eso vamos a estar hablando hoy, de lo oscuro, de lo prohibido, de la mirada esa que tan hegemónica sobre eso y que fue impuesta y sigue siendo impuesta durante tanto tiempo, y la resistencia a eso. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Sí, ¿no? Justamente tenemos un temita de, en realidad es de Bob Marley, pero que lo hace un brasilero que se llama Gilberto Gil, y que habla justamente de los esclavos que fueron conducidos a Norteamérica para pelear en las guerras de gringos. Trucking through the land, ¿Dónde vio usted al Capitán Luz, señora? Usted asegura haberlo visto, ¿no? Yo en realidad no lo vi, sino que lo chupé. Ajá. Estaba cosechando unos frutos ahí en el campo y me lo llevé a la boca uno y lo sentí, no sé cómo explicarlo, pero de golpe lo visualicé dentro mío. ¿Era el Capitán Luz? Era él, sin dudas. ¿Y cómo era su sabor? Era un poco amargo, pero al comienzo, pero en el fondo producía algo. Te daban ganas de seguir comiendo. Eso ocurría. Una vez que empezabas no podías parar. La gente sigue viendo al Capitán Luz por todas partes. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Luz. Y acá estamos en este quilombo que es la mesa de la radio, de Radio Fogón 98.3. En este regreso del quilombo del Capitán Lu. Se habrán dado el Capitán en los quilombos, ¿no? En todos. En casi todos, yo diría, sí. Sí. Y bueno, vamos a meternos un poco en esto de los quilombos, de qué se trataba, ¿no? Podemos decir que con la llegada de los españoles y los portugueses a este nuevo, para ellos, ¿no?, un nuevo continente, y la puesta en explotación de los recursos y los seres vivos de esta parte del mundo, en un momento se hizo necesaria la importación de nuevos brazos para trabajar. Claro. Porque los pueblos originarios, ya sea por enfermedad o por rebeldía o por falta de costumbre de estar esclavizado, no rendían con las expectativas laborales de los conquistadores, no iban. Así es que se deciden a traer esclavos africanos, que ya, bueno, ya estaban comerciando y todo, negros, que secuestraban en las aldeas y transportaban en barco hacia sus nuevos puestos de trabajo, ¿no? Las plantaciones, las minas, el servicio doméstico y todo eso, ¿no? Los ingenios que se iban armando y todo eso. Por alguna razón desconocida por la mentalidad occidental, muchos de estos negros y negras, al igual que los indios, detestaban el trato inhumano que les daban, ¿no? Los castigos, las violaciones, que los saquen de sus hogares, mala comida. Y a la gente no se les ocurría pensar a estos portugueses que por ahí la mala comida, los malos tratos, la esclavitud, no les gusta. Y es como, gente, digamos, tenían esa seguridad, ¿no? Tenían comida, tenían un lugar para trabajar, podían trabajar toda su vida, tenían, digamos, claro, no estaba el fantasma de la desocupación. Y por esa razón desconocida, muchos de ellos se resistían y buscaban por todas las formas de escapar, ¿no?, de ese orden tan, yo diría, como buena onda, ¿no?, que daban los conquistadores. Esa actitud tan poco productiva de los esclavos fue castigada duramente por los invasores europeos, y fueron empleando métodos para frenar esa obstinada ansia de libertad de los negros. Por ejemplo, una de las que hacían era mezclar en las diferentes o plantaciones o fábricas de azúcar y eso, mezclaban a negros de diferentes partes, ¿no? Porque para la idea europea eran todos negros, ¿no? O sea, como Pero en un momento se dieron cuenta que eran distintos entre ellos, como son distintos los blancos entre sí, ¿no? Un noruego con un portugués, por ejemplo, un rumano. Son distintos. Entonces se dieron cuenta que los negros eran distintos y los fueron poniendo mezclados en los distintos plantaciones o lugares de trabajo para que no tengan comunicación entre ellos. Claro, porque hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes culturas, costumbres, y bueno, fueron usando esas diferencias para bloquear que accionen o hagan algo en conjunto. Pero los tipos tenían algo en la sangre que los unía y querían seguir bailando estos tambores que estamos escuchando. Claro, en la sangre y en su vida, digamos, ¿no? Porque estaban todos desarraigados y siendo esclavos, digamos, unidos en la esclavitud. ¿No? Así que se juntaron y empezaron a escapar, ¿no? Los que podían, los que buscaban así la forma, y escapaban. Y así nacen los quilombos. Aprovechando también la división de los opresores, porque hacia fines del 1500, principios de 1600, en la repartija de este nuevo continente americano, empieza a haber bardo entre los portugueses y los holandeses en un momento, ¿no? Empieza a haber quilombo y los holandeses como que avanzan en cosas que supuestamente correspondían a Portugal, ¿no? Ya lo había, el Papa había dividido, bueno, esto es de España, esto es de Portugal. Y bueno, era el Papa. Pero los holandeses se metieron ahí y hubo quilombo entre ellos y aprovecharon los esclavos esa división para escapar en masa, fugarse en masa. Y después, además, Holanda y Portugal se terminan uniendo contra España, porque después estuvo todo mal con España. Entonces, los esclavos aprovechaban esa división para fugarse masivamente y formar estos quilombos. Los quilombos eran estos campamentos que armaban los ex-esclavos en los bosques y en las selvas. Principalmente en Brasil, pero hubo quilombos en toda Latinoamérica, digamos. Y en algunos lugares se llamaba diferente, pero el nombre nace en el actual Brasil, producto de la deformación de portuguesa de una palabra africana que significaba, al parecer, lugar escondido. Bien. Allí vivían independientemente y de manera similar que en sus antiguos pagos, ¿no? Practicaban la agricultura, cazaban, pescaban, recolectaban, recuperaban a sus dioses, trabajaban comunitariamente y, por supuesto, bailaban, tocaban los tambores, hacían el amor sin el pudor que correspondía a la época. Y todo esto sin organizaciones centralizadas, estatales, digamos. Claro. Lo cual, imagínate el desconcierto que generaba en las cabezas blancas, ¿no? Claro. Y esa es la mirada del quilombo, ¿no? Y esa es la definición que tenemos en el encarto. Exactamente, ¿no? El descontrol total. Así que hubo un quilombo que fue el más grosso, que fue el quilombo Dos Palmares. Exactamente, el quilombo Dos Palmares, que se formó en el actual estado de Pernambuco, en medio en el centro de Brasil. Y que llegó a tener, viviendo ahí, 30.000 personas. O sea, no viviendo todos en un mismo lugar, ¿no? Sino que era como una federación de pequeñas aldeas. Entonces, el quilombo de los Palmares existió desde 1580, más o menos, hasta 1710, ¿no? Más de 100 años, los tipos ahí resistiendo, organizados de una forma más o menos democrática, sin centralización. Y bueno, primero fueron dirigidos por el ex esclavo Ganga Zumba, un tipo bonachón, se podría decir. Claro, un tipo que confiaba en la palabra, y justamente eso no le fue muy bien, porque confió en un tratado que le ofrecen los portugueses, de darles las tierras y todo, a cambio de que no acepten más a los esclavos y les avisen, ¿no? O sea, pues los esclavos se escapaban y obviamente se iban a los quilombos. Y eran recibidos bien, ¿no? Claro. Incluso los... Con bombos y platillos. Los quilombolas, como les llamaban, iban a plantaciones y reventaban todo y se llevaban esclavos, ¿no? Y los llevaban para los palmares. Y bueno, lo traicionaron, obviamente los portugueses no cumplieron, lo mataron. Y siguió la resistencia su sobrino, Zumbi dos Palmares. Zumbi. El Zumbi. El Zumbi nació adentro del quilombo. Una ternura, Zumbi. Sí. Y con ese nombre, el tipo se empezó a destacar. Adolescente lo capturan y lo esclavizan unos años. El tipo tenía la idea de que no quería eso, se escapó y al escaparse se vuelve al quilombo y empieza a organizar un poco más al quilombo con una guerrilla, con otra estrategia diferente a la de su tío, atacando, bueno, esto a las plantaciones de caña, liberando esclavos y robando todo lo que podían para seguir su historia en el quilombo. Y encima lo peor de todo es que los chabones eran exitosos, o sea, producían todo lo que necesitaban, incluso generaron algo de metalurgia, de hierro, ¿sí? Y me había leído que por ahí hasta había comercio entre diferentes quilombos a lo largo de... Entre diferentes quilombos y con colonos portugueses o holandeses también, claro, que andaban por ahí y que intercambiaban cosas. Y la corona portuguesa empezó a ver, bueno, ya lo veía con malos ojos, pero dijo, bueno, esto hay que terminarlo. Y organizan como un ataque así más contundente. Sí, escuché que habían sido más de 24, 25 ataques en 10 años. Le hicieron. Sí, y realmente usaron, no sé, como 9.000 efectivos, que eran estos famosos bandeirantes. Ajá. Que alguna vez, en la secundaria escuchamos eso y no entendíamos qué carajo era. Y eran los cazadores de esclavos. Los tipos, o sea, imagínate la cantidad de esclavos que se escapaban, que hay tipos que se profesionalizaron en salir a buscar esclavos y recuperarlos a estos que estaban en el quilombo. Así que le dan, bueno, atacan con más fuerza al quilombo y Zumbi es traicionado por otro negro, digamos, que lo acuchilla. Y bueno, Zumbi muere, lo decapitan y ponen su cabeza así como expuesta como trofeo para, bueno, como un mensaje, ¿no? Yo creo que fue un mensaje bastante claro para que no los esclavos no sigan escapándose. Igualmente la resistencia de los palmares, eso fue en 1695, la resistencia de los palmares siguió hasta 1710, donde fue ya completamente destruido. Claro, con cañones dicen que terminaron de destruir la aldea, ¿no? Que la bajaron a cañonazo. Pero los quilombos continuaron y continúan, aparecen y desaparecen por toda Latinoamérica. Incluso en plena independencia, en plena gestación de los gobiernos revolucionarios de América Latina del siglo XIX, porque a pesar de que habían decretado el fin de la esclavitud, la mayoría de estos gobiernos continuaba, porque todavía en el principio del siglo XIX vendían esclavos en Uruguay, así que era, digamos, algo formal. Pero donde continuaba más fuertemente la esclavitud era en Brasil y Cuba. Y ahí aparece una cuestión interesante, que en las fábricas de azúcar, que ya en el siglo XIX empiezan a tener como más tecnología, aparecen los ludistas negros. Mirá. Le puse ese nombre, ¿no? Pero a los negros le rompían la máquina, las máquinas para procesar y para refinar el azúcar, a los dueños de los ingenios. Así que los tipos tuvieron que empezar a poner solo a los negros de más confianza en la paga. O sea, mandaban a todos los otros a la plantación, digamos. Claro. Y a los de más confianza podían manejar las máquinas. Porque si no, las rompían. Así que ahí tenemos como una... Un brote de ludismo negro en Brasil y en Cuba, en esa... Un brote de ludismo que todavía no existía. Es paralelo, porque es del siglo XIX, claro. y el ludismo también en Inglaterra en el siglo XIX, así que es como, bueno, se ve que no era una idea tan loca, ¿no? Romper la máquina para, por lo menos para amargar un poco al patrón. La lucha por la libertad de los esclavos va a terminar, por lo menos en Cuba, confluyendo con las luchas independentistas, donde los negros se unen a Don José Martí. Y bueno, esa, la rebelión de los esclavos por la emancipación, el fin de la esclavitud, termina en una revuelta anticolonial, o sea, contra España, porque Cuba es el último país que se independiza de España a fines del siglo XIX. Y Martí dice en algún momento una frase que seguramente era de los esclavos, que es libertad no viene, caña no hay. ¿No? Como, bueno, no te laburamos nada. No vas a tener nada. Así que... Le llamaban los cimarrones, ¿no? En otros lados le llamaban los cimarrones. Que era esta, que primero le llamaban los cimarrones al ganado y a todo lo que se iba al monte cuando lo trajeron a América, eran el ganado cimarrón. Y bueno, también le llamaron así a los negros que se escapaban, más en Venezuela, Cuba, Surinam, y todos esos lugares, que también tiene una gran experiencia de quilombos. Ahí no les llamaban quilombos, pero eran básicamente lo mismo. Así que, bueno, hay otras cositas ahora para contar, pero podemos escuchar un poco de música. Un tema que se llama El Cimarrón, justamente, de Blades, y que habla exactamente de esto mismo. Cimarrón no se queda, cimarrón. Hay quienes dicen que vieron al Capitán Lud en las playas de Nicaragua. Otros aseguran haberlo visto en los Montes Atlas de Marruecos. Otros niegan haberlo visto, pero lo sintieron a sus espaldas en los talleres clandestinos de Taiwán. Nosotros aseguramos que está acá. Los movimientos sociales ponen los presos, los muertos, las violadas, los golpeados, y los partidos políticos ponen los diputados. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. La vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos humanos. Son las ideas las que iluminan al mundo. Venimos a la vida intentando ser felices. Hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lud. Seguimos en este quilombo en Radio Fogón. Que se va acrecentando, ¿no? A medida que sí. Van pasando los minutos, esta mesa se va llenando de... De residuos. Sí. De residuos de alimentos y cosas que van quedando. 15-4-91-72-88. Si nos querés contar cuál es tu quilombo. O lo que quieras contar, o preguntar, o lo que sea. En Facebook también podés comunicarte. Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Sí, igual lo que, yo creo que lo que más nos importa en este momento es que nos mandes un mensaje y nos digas que estás ahí. Ya con eso es un montón. Un montonazo para... Pero bueno, ahora seguramente vamos a levantar un poco con estos tamborcitos, porque vamos a hablar de lo que realmente nos importa cuando uno habla de quilombo. Mm. Y es la primera acepción de nuestro querido Encarta, sí. Que cuando habla de prostíbulo. Prostíbulo. Y es la connotación puramente sexual del quilombo. Mm. Y tenemos en su principal estandarte, que es el muchacho que estuvimos hablando, Zumbi, sí. O Zumbi, que ahora vamos a decir como le decían también, se ha generado una polémica historiográfica alrededor de su figura. Porque hay antropólogos que dicen que Zumbi era gay. Ajá. El gran líder de el quilombo de los Palmares era gay. Y este señor de apellido... Como para acrecentar un poco su contrahegemonía, digamos, ¿no? Claro, claro, porque un guerrillero gay es como ya es doblemente guerrillero, ¿no? Sí, es, sí, sí. Ya rompe mucho las pelotas. Pero es muy polémica los datos que utilizó este hombre para llegar a esta tesis. Que plantea. Claro, tiene 5 pistas. Ah, el señor Mott tiene 5 pistas. Mott. Que Mott, sí. Mott. Ahora te digo el nombre completo. Que igual tiene algunas cosas interesantes, como bueno, dice, no hay registros de que Zumbi tuviese mujer o hijos, descendencia, ¿no? Lo cual es un indicador claro de su homosexualidad, ¿no? Claro. A Zumbi era más conocido dentro del ambiente de los quilombos con el nombre, el cariñoso nombre de La Sueca. La Sueca. Le decían La Sueca. A su vez descendía de los Yagas de Angola, donde la homosexualidad tenía numerosos adeptos. Y por último, y esto creo que es lo más contundente de la tesis de Mott, es que Zumbi fue criado por un sacerdote que, al ser degollado y muerto, fue enterrado con su pene dentro de la boca. Con el propio pene, no el de Zumbi, digamos. No, con el suyo propio, dentro de su boca. Lo cual es un... O sea, si te cría un tipo que es enterrado de esa forma, bueno, podría llegar a tener algún tipo de desequilibrio. Para a Mott, esas conclusiones, me parece un poco facho este Mott. Un toque. Quizás es una aventura, como que el tipo... Se aventura con hipótesis. Bueno, categóricamente desmentido un montón de sus argumentos. Como que los guerreros africanos normalmente se separaban de sus mujeres y podían no tener mujer. Sueca podría significar otra cosa que no es una sueca, ¿no? Sí, pero es muy probable, claro. Que justo coincida la palabra. La palabra. Claro. Y también dice que de Angola han llegado muchísimos homosexuales y también heterosexuales, esclavos, ¿no? Como que... Y que Zumbi haya sido criado por ese cura, digamos, no prueba su tendencia sexual. Que de igual forma está, digamos, no hay ningún problema. ¿Y a quién le importa igual? Claro, eso es lo extraño de estos debates históricos, pero bueno, de los cuales podemos decir que, bueno, probablemente Zumbi era gay y probablemente no, o las dos cosas. Claro. Lo importante es que su sexualidad no fue determinante en lo que fue su figura en los hechos, ¿no? Como que era lo mismo. ¿No es cierto? Y les iba a contar un par de... Mientras la pasara bien. Claro. Porque es arduo ser el jefe de los quilombos. Y de hecho, creo que solo una persona que la pasa bien puede tener algo de rebeldía, ¿no? Claro, el que conoce eso es el que más lo valora, ¿no? Había un cimarrón de estos que se escaparon de... no recuerdo bien si era de Cuba o de Surinam, que contaba algunos de los juegos que practicaban... otra cuestión que ahora me acuerdo, que también era muy probable la homosexualidad, porque en la mayoría de los esclavos eran hombres. ¿Ah? Entonces en los quilombos habían muchas más... ¡Ay! ¡Ay, nos acaba de llegar la máquina del progreso! El primer mensaje, por Dios. Decime que no es Movistar y que no, hoy duplica. No. Mirá lo que dicen. Dice, ¿lo leo ahora? Dale, sí. Nuestro quilombete local es el extractivismo loteador urbanizante, gremial, sobre espacios vulnerables del Valle Bajo y Anegadete. A ver, alto quilombo. De nuevo. ¿Cómo dice? Nuestro quilombete local es el extractivismo loteador urbanizante gremial sobre espacios vulnerables del Valle Bajo y Anegadete. Anegadete, sí, porque casi todos estos loteos se hacen en los mallires, ¿no? Los mallines o zonas mallinosas, y donde funcionan. Por supuesto, la justicia aún no lo ha podido determinar, pero funcionan quilombos en el sentido... En el peor sentido. Occidental del término. En el sentido en carta. Sí. Así que ese es un importante quilombo que tenemos enquistado y el cual estaría bueno extirpar. un quilombo de los feos. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por el mensaje. Y seguramente, bueno, estamos hablando de la esclavitud y vamos a hablar también de la esclavitud que continúa, ¿no? Mm. La trata de personas, laboral y sexual, que llegó también a nuestra comarca. Les contaba de estos juegos que tenían en los quilombos. Pasaban su tiempo los muchachos. Quilomberos. Los quilombolas, como uh-huh. decían. Tenían un juego que era el de la botella, de la botellita o algo así le llamaban. Mirá como en el cual. El tema del sí. Martu. Los tipos introducían sus miembros en las botellas y ganaba el que el miembro llegaba al fondo. Eran re áspero botellas. Bueno, hay que ver la botella, hay que ver por eso. Bueno, yo les cuento lo que contaba un ex. Un ex quilombola. Empezaron a llegar mensajes. Hay que hablar de estos temas en el regreso. Y después otro que se llamaba la galletita. Ajá. Este era un juego que consistía en poner en una mesa varias galletas y ganaba aquel individuo que con su miembro, digamos, lograba partir una de esas galletas, que en esa época eran muy duras. Claro, claro. Así que los negros se divertían como locos. A pesar del contexto que no era nada favorable. Bueno, los quilombos parece que sí era favorable, tenían tiempo para divertirse de este modo. Bueno, pero incluso dentro de las plantaciones y los ingenios, habían logrado, bueno, no trabajar los domingos, por ejemplo, y hacían tremendas fiestas en los ingenios. Tenían sus conucos, que eran huertas. Bueno, los que podían armaban conucos y tenían su propio alimento. Y bueno, tenían ese mínimo espacio, el cual no se lo podían terminar de arrebatar porque, bueno, si no, explotaba, ¿no? Claro. Como que a más rosca los tipos más explotaban. Entonces, en algún momento distendieron un poco los esclavistas y les permitían tener dentro del ingenio estas pequeñas festividades y juegos y plantaciones, ¿no? Así que eso era. Me imagino gente en estos momentos practicando. Jugando a la botellita. Jugando a la botellita. Pero con algo adentro. Yo pensé inocentemente que era el juego de la botellita que se jugaba claro, a la primaria. Claro, que te tirabas vacías claro. La botellita así, la hacías girar y al que le tocaba se daban un beso, por ejemplo, ¿no? Bueno, es la moral católica deformó la botellita original a la botellita que conocemos actualmente. Era mucho más divertida antes. Un poco excluyente, sí, porque las mujeres no podían jugar. Claro. La mayoría de las mujeres. Claro, ninguna. Así que bueno. Vamos a escuchar. Se me ocurren cosas tremendas, pero bueno. Vamos a cortarlo acá porque. Vamos a escuchar un tema que se llama Guerreiro do Quilombo. Epa. É no toque do meu berimbau e nos passos da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com meu próprio silêncio. O berimbau é cardíaco, vem do coração, do sentimento. É vida, é luta, é liberdade, é minha emoção, camarada. Thank you.

hombres que se divertían con él. Con tan poco, ¿no? Con tan poco. Éramos tan pobres, decían. No sé, ustedes verán qué hacer. Bueno, lo dejamos para el desafío para otro momento, Gerard. Yo creo que para el último bloque va a estar bien. Capaz algún competidor se arrime al estudio. Sí, sí, acá podría. Acá en el callejón de Trafián, a 300 metros de la ruta, en Radio Fogón. Pues... Estamos acá en el hoyo, sí, en callejón de Trafián, 200 metros de la ruta, a mano izquierda. Vengan a competir acá, pueden entrar negros y no negros también. Sí, y traigan diferentes tipos de galletas. La galleta que propone Bere es una de maicena, así que es un desafío bastante simple. Pedacitos de chocolate. Tiene pedacitos de chocolate y bueno, eso lo complica. Uh-huh. Llegó otro mensaje. Llegó otro mensaje que dice: estoy acá en el quilombo de organizar mi vida y siempre viendo cómo armarle quilombo al extractivismo local avalado por el poder político. Bueno, una linda vida tiene entonces. Uh-huh. Gracias. Un hermoso quilombo. Bueno, es la... Uno busca sus quilombos, ¿no? También y si uno dijera quilombo como espacio de libertad, estamos con todo el tiempo buscando nuestro quilombo, ¿no? Y sí. Nuestro lugar donde estar es bien con otros. Alejados de los opresores, ¿no? Así que aguanten los quilombos. Y vamos a leer la traducción de este tema que escuchábamos antes. No de la galletita, no de la botellita, sino de Guerreiro do Quilombo. Dice: soy guerrero quilombo quilombo. Le. Yo soy el negro Bantúes de Angola, negro nago. Nos trajeron a Brasil, mi familia separada. Mi maná fue vendido en la granja de un señor. Mi padre murió en el tronco, fue de un latigazo. Mi hermano no tiene oído debido a que Massaro se lo arrancó. En la mente traer tristeza y un montón de dolor en el cuerpo. Pero mira, un día corrí por el quilombo con mucha lucha y muchas agallas. Me convertí en un guerrero de Zumbi. Al paso del tiempo regresé a la granja, liberé a todos los esclavos y quemé los cuartos de los esclavos. La libertad no estaba escrita en el papel. Tampoco fue dada por la princesa, cuyo nombre era Isabel. Libertad. Se hizo con una gran cantidad de sangre y dolor. Muchas peleas y batallas fue lo que nos despertó. Soy guerrero, quilombo, quilombo. Yo soy el negro Bantúes de Angola, negro nago. Soy guerrero, quilombo, quilombo. Yo soy el negro Bantúes de Angola. De letra, ¿eh? Es una canción anónima, un poema anónimo que este grupo le puso la música, ¿no? Bueno, así estamos. Pensaba también en este mensaje y también en los quilombos como lugares de donde los negros podían mantener las costumbres que tenían antes. Uh-huh. o parte de su naturaleza, digamos, que bueno, lo que están logrando quizás las empresas extractivistas, o lo que se logra, es como romper con nuestro entorno natural o con nuestra manera. Lo que puede llegar a modificar es nuestra manera de vivir. Y por ahí los quilombos, pienso que eran como una manera de no perder eso que los unía. Por medio de los bailes o de los cantos o de los rituales. Sí, una resistencia, un espacio de resistencia, de libertad, pero y de resistencia cultural, digamos, también, ¿no? Como no solamente resistirse desde lo estrictamente material, sino con todo su ser, ¿no? Con todo su pensamiento, su sangre, su baile, su ritual. Como seguir adelante, porque sin eso supongo que no tendría sentido, digamos, como que ellos no estarían completos. Me parece. Así que también como una necesidad de ellos de escapar para poder seguir sintiéndose vivos. Sí, con esa también esa alegría, ¿no? De a pesar de todo, los tipos ahí, las mujeres bailando y tocando los tambores. Y quizás como una necesidad de salir también de esa realidad que vivían, uh-huh, y poder como llevar, olvidar, o sea, sacarse la cabeza un poco y entregar más el espíritu o lo que uno tiene adentro, sin, pudiéndose olvidar, digamos, de las cosas uh-huh, horribles que pasarían día a día. Bueno, ¿cuál es tu espacio de libertad? ¿Cuál es tu quilombo? Llamanos 154-91-72-88 o acercate y podés participar de este desafío de la galletita. Después te podés comer la galletita si querés. Vamos a escuchar, ahora que nos pusimos a hablar un poco de música, tenemos un audio que armaron un colectivo que se llama El Quilombo. El Quilombo y La Colectiva se llaman, que produjeron varios audios. Vamos a compartir un par hoy y vamos a escuchar uno que habla de el candombe y las mujeres. La Colectiva y Quilombo. La Colectiva y Quilombo. Radio. Quilombo y La Colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos y música cuentan la historia negra latinoamericana. Latinoamericana. No, como que una vez más podemos reafirmarnos en esto, de que hay un hecho histórico que lo confirme, que está buenísimo. Porque un poco uno puede descansar en un punto, ¿no? De no estar justificándose, entre comillas, tanto, ¿no? Como hay mucho pedido de explicación de por qué, de mujeres, y por qué. Y son lesbianas, y son, no sé qué, y mucho, ¿no? Del feminismo puesto en todo esto. Y en realidad es, creo que este hecho histórico confirma que bueno, que no, que es algo que pasó y que está buenísimo, que siga sucediendo. Que es una necesidad femenina también. Que es una necesidad femenina. Sí, que existe, para mí, que existe. Como que en un punto yo no lo separo tanto, como hombres y mujeres. Para mí es una necesidad. En mí es una necesidad tocar el tambor y no lo siento, esto que te decía antes, no lo siento como algo femenino. Siento que para mí es una necesidad tocar y tocar candombe es un placer. Entonces me parece esto, que en el candombe también no hay estas distinciones y no las hubo antes. O sea, los hombres tocaban y podían tocar, las mujeres también podían tocar y también se gozaban tocando. Ahora pasa lo mismo. La inmigración forzada de africanos se estima en 45.000 individuos entre 1740 y 1810. Los testimonios de viajeros consideran que en 1810 solo un quinto de la población de Buenos Aires era blanca y el resto grupos mezclados. Y eso tenemos muy pocos datos porque no ha quedado un registro, digamos. Lo que sí sabemos era que eran sumamente importantes, ¿no? Y cuando yo decía que hubo esclavos me decían, pero si acá no había. decía, ¿cómo que no había? Vos cada 25 de mayo siempre, cuando ibas a la escuela primaria, o cuando van tus hijos o tus nietos, o qué sé yo, ¿no viste que siempre hay chicos disfrazados de negros y negritos, que bailan candombes, que hacen empanadas? ¿Concebías una fiesta de 25 de mayo sin negros? No. Entonces, como que no había. Sí, hay como una negación. Es decir, yo durante todos estos, toda mi vida he tratado de, lo que llamo yo, quebrar el silencio sobre, no solo de la población en general, sino de la historiografía. Nadie habla de los negros en ningún lado. Las mujeres africanas llegaron, en principio, en menor cantidad que los varones, pero a partir del último tercio del siglo XVIII, los superaron en número y en precio en el mercado porteño. Posiblemente, porque podían desempeñarse en una muy amplia gama de actividades en el ámbito doméstico o fuera de él, y aportar sus jornales a sus amos. Las esclavas pasaron a satisfacer los instintos sexuales de sus amos y de los varones de la familia de sus amos. Esto dio origen a una gran población mulata que, según toda la información disponible, caracterizó a Buenos Aires en esa etapa. Como ocurrió en otros lugares, la promesa de libertad hecha a las esclavas a cambio de sus favores amorosos debió ser muy frecuente, tanto como el incumplimiento de tal promesa. Trabajaban principalmente como cocineras, lavanderas, costureras, planchadoras y amas de cría, entre otras mil y una tareas domésticas y artesanales. La utilización de varones de origen africano en los ejércitos libertadores y en los batallones produjo una significativa disminución del grupo masculino adulto. Que a partir de 1813 hay una serie de decretos por los cuales se rescatan esclavos para la guerra, es decir, el Estado expropia esclavos varones entre 13 y 60 años y tienen que traer a los ejércitos de línea por 5 años, es decir, más o menos es una libertad para morir, no de otro tipo. Disminuye la población masculina adulta, es decir, hay muchas mujeres en relación a los varones. En 1827 solo había 58 hombres cada 100 mujeres. Esta situación llevó a las mujeres a ocupar los cargos directivos en las naciones. Ellas asumen estos roles cuando los varones se van. Es como siempre ha ocurrido, eso siempre ha ocurrido cuando los hombres se van a la guerra. Y entonces las mujeres empiezan a hacer tareas que antes les estaban prohibidas o no permitidas. Entonces cuando vuelven los varones, ellas ya han avanzado en su libertad, en sus derechos, y es muy difícil volver atrás las cosas, ¿no? Lo hacen por necesidad, porque no hay varones. Las mujeres pasan a ocupar cargos importantes dentro de las naciones. Estas eran asociaciones comunitarias africanas que tuvieron especial vigor durante el siglo XIX, donde los africanos y afrodescendientes se reunían según sus lugares de origen o naciones. Estas eran el Congo, Angola, Mina, Mozambique, Quimbunda, entre muchas otras. Uno de los principales objetivos era ayudar a aquellos de la misma etnia a comprar su propia libertad, ayudarlos económicamente cuando se emancipaban, cuando se enfermaban, y organizar fiestas, bailes y procesiones, que bajo un aparente carácter lúdico, tenían una función de culto. Las casas de sitio de estas naciones, ubicadas en barrios periféricos, denominados popularmente el tambor y el mondongo, eran el lugar obligado de los candombes. El ámbito de la música y de la danza constituye la manifestación artística afroargentina más propia y genuina. Abundan las disposiciones municipales circunscribiendo su entorno, debido a las frecuentes quejas de los vecinos por las molestias causadas por el repique constante del tambor. Muchas naciones llegaron tras de su reina africana, minas, congos y bengueles, junto a mallices. Hoy San Felipe y Santiago se viste toda la usanza, cabindango, las molembos y mozambiques. Es la danza que ha llegado de Navidad a San Baltasar. Bambule y chicas se alternarán con la calenda y milonga. Negros, pardos y mulatos contra La Colectiva y Quilombo. La Colectiva y Quilombo. Radio. Quilombo y La Colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos, voces y música. Sonidos, cuentan música. La historia negra latinoamericana. Cuentan la historia negra latinoamericana. De mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el país. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lud. Samba, zambe, zarabanda, mi perro, la luna y tú. ¿Por qué te pones tan bravo? Bueno, cuando te llaman Chombita del Curundú. Volvemos al aire. Seguimos acá en Radio Fogón. Acuérdense que pueden escribirnos un mensaje o llamar al 154-91-72-88. Y bueno, vamos a recordar algunos hechos que pasaron estos días y un par de efemérides. Bueno, hace dos días falleció Gabriel García Márquez. Y bueno, así que un homenaje, pequeño homenaje a él. Y por otro lado, una figura que no es tan importante para nosotros, pero bueno, ¿por qué no recordar que un día como mañana, un 20 de abril, se conmemora el nacimiento de Luis Miguel y también de Hitler? Así que no sé si tienen mucha relación entre sí, pero bueno, lo que tienen en común es la fecha del nacimiento. Y bueno, ahora estamos en comunicación con nuestro móvil que está ahí en Cerro Radal. Mariano está ahí porque se enteró de que hay una fiesta, se ve que hay mucha gente reunida y todavía no entendemos de qué viene la fiesta, pero está tratando de averiguar de qué se trata. Mariano, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, Berenice, buenas noches. Estamos donde está la noticia, estamos apersonados en la puerta de una lujosa vivienda con grandes rejas y un hermoso paredón de piedra. Qué bien que la pasas vos, ¿eh? En el Cerro Radal, en la comarca andina del paralelo 42, una fiesta al mejor estilo Caras, Berenice. Qué bueno, ¿vos la pasás bien? En realidad no puedo entrar porque no tengo la invitación correspondiente, Berenice, pero quiero cubrir desde mi puesto de vigilancia todo lo que sucede. Estoy en estos momentos colgado en un pino Oregón, observando la asistencia del público muy extravagante. Y al parecer se trata de una fiesta temática, Berenice. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, contame. ¿Qué ves desde ahí? Todos los invitados están llegando a estas horas de la noche. Cada uno con diferentes versiones de un bigote. Ah. Incluso las mujeres. Mirá vos. ¿Y cómo? A ver, describime. ¿Qué tipo de bigotes hay? Es un bigote mayoritariamente pequeño, como centrado en la nariz. Ajá. Un montón de personas, mayormente vestidas de blanco, de rasgos básicamente rubios, mucha gente rubia está presente en esta fiesta, y muchísimos coches oficiales que serían pertenecientes de miembros de los gabinetes provinciales y de la municipalidad local. Entre ellos pudimos ver al diputado Las Neves. Ajá, mira. Sería él, lo que pasa que tenía un bigote y no lo pudimos reconocer plenamente. Claro. Yo creo que no te habrán dejado pasar porque no tenés bigote, Mariano. ¿No pensaste en la posibilidad de colocarte alguno, aunque sea hecho con, no sé, con... Estoy armándome un bigote con Pinocha. Pinocha de Pino Oregón. Bien. Se escuchan canciones. No sé, voy a tratar de acercarme más. Dale, dale. Se escucha. escuchan canciones en idiomas extravagantes, la gente levanta las manos, principalmente la mano derecha, y al parecer festejan, no sabemos bien si es un cumpleaños, si es la Pascua, o si efectivamente, como todos creemos, es el cumpleaños de Luis Miguel, que estarían festejando estas personas en Cerro Radal. También puede ser... Alguien va a dar decir unas palabras en estos momentos. Dale. ¿Tenés un momento para escucharlas? Dale, dale, escuchamos entonces. Escuchamos de fondo unas palabras. En estos momentos pusieron un grabador, al parecer es una comunicación con alguien desde otro lugar, Berenice. Ajá, o sea que... Bien, es algo bastante organizado entonces. ¿Berenice? Sí, sí. ¿Mariano? En Arrecida la gente, Berenice, levantan todos sus manos derechas. Y realmente, impresionante, Berenice, en estos momentos están sacando al patio de esta hermosa y lujosa casa, vivienda de Cerro Radal, al parecer unos niños vestidos de tiroleses, acercan un inmenso, es impresionante, es un huevo de Pascua, gigante, Berenice, en estos momentos lo están aproximando al patio, los niños tiroleses, y en cualquier momento lo van a romper. O sea que quizás, Mariano, suizo o alemán, y he logrado estar en comunicación ahora, aquí ha salido, el cocinero, ¿verdad? El chocolatero que hizo este chocolate gigante, este huevo de Pascua, que envidian en estos momentos en San Carlos de Bariloche. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, yo soy de Chocolate Strieb, que hemos logrado este chocolate inmenso, mayor, incluso al que ganó los premios Guinness el año pasado en Bariloche. Y estoy muy contento porque soy parte de esta empresa. Realmente deliciosos los chocolates Priev que Berenice estamos probando en estos momentos. Dígame, en estos momentos los están rompiendo y se puede observar una figura muy extraña al interior del huevo de Pascua. ¿Podrías comentarnos de qué se trata? Sí, es un mensaje de Pascua para toda la humanidad. Es un mensaje que nos muestra al Mesías. En su mejor momento, digamos, como que lo mostramos vivo, no ya así crucificado, sino como un Mesías más moderno, podríamos decir que tranquilamente podría ser un Mesías de mediados del siglo XX. Discúlpeme, señor chocolatero, pero me causa esta incertidumbre porque no veo que se asemeje al nuestro Jesucristo. La figura que está dentro del huevo es tiene una vestimenta militar, es completamente de chocolate blanco. ¿Podría explicarnos esto? Porque no veo apariencia de Mesías en esta figura hermosa, por cierto. Sí, es hermoso porque, bueno, estuvimos con el modelo tratando de lograr la perfección. Se parece mucho al Mesías, no creo que bueno, obviamente no se parece a Jesucristo, sí, pero sí al Mesías. No alcanzo a comprender. Bueno, te describo brevemente, es una persona vestida con un uniforme militar y un bigote bastante similar al que tiene en estos momentos el diputado, el diputado Curilén, en su cara. Está contenta la audiencia. Quisiera contarnos algo más. ¿Dónde podemos comprar los chocolates Trev? Que bueno, acá en la Casa de Traverso obviamente no se puede, no se puede en la Casa de Traverso, se puede probablemente en la Municipalidad de Lago Puelo o en la Municipalidad del Hoyo van a encontrar seguramente un puestito nuestro de chocolates Priebke, así que bueno, todos van a poder disfrutar de estos sabrosos chocolates. ¿Qué momento, Berenice? No sé si nos estás escuchando en este momento. ¿Estás escuchando bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Yo me voy. Bueno, lo único que quisiera pedirles es si me traen un pedacito de esos bigotes blancos. Sí, sí, estamos tratando de conseguir el bigote, Berenice, para llevarte. Pero en estos momentos el servicio de seguridad vecinal está disparando salvas en homenaje a Luis Miguel. Están disparando unas armas, tirando fuegos artificiales y con grandes banderas, dicen este, preciosas y con una especie de cruz, es un poco extraña para estas épocas pascuales, pero una cruz al fin, con lo cual confirmamos que se trata de un festejo del renacimiento de nuestro Señor el Nazareno Jesucristo. En estos momentos, bueno, también están repartiendo unas balas de goma a gente que se acercó a comer chocolate, pero que no eran rubios. En estos momentos creo que me voy a bajar del pino, Berenice, porque puedo llegar a ser herido. No sé bueno. Si querés algo más desde estudio. No, eso, nada, bueno, divertite, que la pases bonito, y bueno, saludos a la gente hermosa de ahí, y bueno, queremos ver una foto de esos bigotes cuando vuelvas. Bueno, Berenice, muchísimas gracias, y seguimos donde está la noticia. Chao, hasta luego. Bueno, qué lindo poder estar ahí, lástima que una, bueno, se tiene que quedar acá en la radio, pero ¿quién dice que no podemos pasar a visitar en un rato, ahí por Cerro Radal, la fiesta del bigote? Y bueno, ahora nos vamos con un tema, Barbatuque, es una banda de Brasil, continuando con el tema, con la música africana, o brasilera de raíces africanas. Barbatuques es una banda de aproximadamente 15 músicos que hacen música con sus cuerpos, con palmas, con el pecho, con, bueno, diferentes sonidos, bastante rico. Así que vamos con un tema de ellos. A ver si sale. ¿No? O bueno, seguimos con otro tema, si no está ese. Thank you. En los escondites de la floresta hubo unas cuantas mujeres que, además de cocinar y parir, fueron capaces de combatir y mandar, como Sacimba Gambá en Espíritu Santo, Mariana Crioula en el interior de Río de Janeiro, Seferina en Bahía y Felipa María Araña en Tocantins. En Pará, a orillas del río Trombetas, no había quien discutiera las órdenes de la Mae Domingas. En el vasto refugio de Palmares, en Alagoas, la princesa africana Acualtune gobernó una aldea libre, hasta que fue incendiada por las tropas coloniales en 1677. Todavía existe y se llama Consensau das Crioulas. En Pernambuco, la comunidad que en 1802 fundaron dos negras fugitivas, las hermanas Francisca y Mendecha Ferreira. Échale semilla, échale semilla, échale semilla, échale, échale, échale semilla, échale semilla, échale semilla, échale, échale, sea paciente, sea paciente. Germinar es lo primero, algo nuevo vendrá. Sea paciente, sea paciente. Si la raíz se hizo fuerte, inmóvil se quedará. Cuando las tropas esclavistas andaban cerca, las esclavas liberadas llenaban de semillas sus frondosas cabelleras africanas. Si la raíz se hizo fuerte, inmóvil se quedará. Cuando las tropas esclavistas andaban cerca, las esclavas liberadas llenaban de semillas sus frondosas cabelleras africanas, como en otros lugares de las Américas, convertían sus cabezas en graneros. Había que salir huyendo a la distancia. Samba, zambe, zarabanda, mi perro, la luna y tú. ¿Por qué te pones tan brava cuando te llaman chombita del curundú? Samba, zambe, zarabanda, a la luna se le puso la cara. Bueno, vamos entrando en la recta final de este programa llamado El Regreso del Capitán Lud. Nos siguen cayendo mensajes de manera intempestiva. Sí, bueno, este dice: en USA, que a todo lo usa y a todos nos usa, tienen a Kilroy, pero nosotros tenemos y tendremos siempre a Quilombo. Espectacular. Muy creativo. Muy creativo. Mándanos tu mensajito al 154-91-7288 y nos harás felices. Y felices a los que están escuchando. Uno de los mensajes que nos enviaban, que también llegó a mi teléfono personal, era teléfono personal. De Nelson, el de el quilombo de organizar la vida y hacerle quilombo a los extractivistas. Así que ahí estaba Nelson, un saludo. Gracias. Que está compartiendo esta noche. Y antes de entrar a lo que se me ocurría, que mientras en estas noches, así que por ahí, bueno, nosotros estamos haciendo este programa y otra gente está conjurando cosas y armando cosas, también hay gente que se junta para ir y, por ejemplo, prenderle fuego, ¿no? Un centro comunitario a alguien o un centro de salud, ¿no? Como esas cositas, ¿no? Que suceden en la nocturnidad, que uno ingenuamente cree que bueno, cada uno estará en su casa o juntándose con amigos para nada, hacer su vida. y algunos se juntan a, quizás a copetear y luego, antorcha en mano, atacar a los vecinos que... Y espacios comunitarios, espacios donde se generan cosas diferentes, alternativas. Así que se me ocurría esa, una reflexión. Nada más. Sí, para las cosas que se anda juntando la gente, ¿no? Y hablando de quilombos, tenemos un quilombo en Santiago del Estero. Si uno dice quilombo, lo último en la lista de las cosas de lo imaginable, lo último que se imagina es Santiago claro, del Estero. Claro, no. Pero sí. Pero sí. Tenemos un quilombo en Santiago del Estero. En realidad, bueno, un pueblo que se llama... Un pueblo. Pueblo es una forma de decir una... Un pequeño pueblito, una aldeita llamada San Félix, que es el único pueblo del país, de nuestra Argentina, en el que todos sus habitantes, que son unas 40 familias o unas 200 personas, todos son descendientes de negros. Ya es la sexta generación de los Guerra, y bueno, ahora ya tienen la piel un poco más clara que los primeros, pero se les nota a la legua que son africanos, porque son todos mota. Y bueno, fue un lugar que se organizó en el medio de Santiago del Estero, en una zona seca y polvorienta, en el cual una doña que era Francisca Guerra, Felipa Guerra, se enamoró de don Félix Alderete. Felipa y Félix. Sí, Felipa y Félix. Félix Alderete era uno de los capitanes de las montoneras de aquellas épocas, ¿no? De 1800. Y la Felipa Guerra era una negra. Y los tipos, bueno, se enamoraron y armaron un linaje en ese lugar. Y bueno, todos afrodescendientes. En un lugar que era de uno... Bastante, un lugar bastante diferente a la selva de Brasil, ¿no? Claro, pero quizás sí muy parecido a el África subsahariana, ¿no? Claro. Un calor de la hostia. Y un dato que tira también este artículo es que Santiago del Estero, durante los principios del siglo XIX, el 50% de la población... era afro. ¿Será de ahí que la chacarera... ¡Apa! Que la chacarera está tipo aventurando... Aventurando hipótesis no, a lo más... a lo pavote. No te juegues así. Por favor. No, la chacarera es un ritmo claramente africano. Y sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí siguen estando los Guerra, Alderete, este linaje de afrodescendientes, en la cual, bueno, por ejemplo, hay nenes que son de ojos celestes y mota, y bueno, y los tipos están ahí bailando sus chacareras, sí, supongo. Sí, sí, sí. También acechados por lo que hablábamos del extractivismo. Y todo eso, fueron perdiendo parte de las tierras que habían logrado de el ingenio de los Frías, que era, digamos, el esclavista de la zona. Les terminó dando unas tierras y, bueno, las fueron algunas perdiendo. Los jóvenes se fueron yendo a la ciudad. Pero, bueno, siguen muchos ahí. Ahí hay un pueblo que se llama Frías, que debe tener que ver con estos terratenientes, claro, ¿no? Claro, que es de donde es nacido, oriundo... nuestro amigo el Radio Río Nuevo. Exactamente. Y de doña Felipa Guerra, línea directa, llegamos a Rally Barrio Nuevo. Rally Barrio Nuevo que le canta a la libertad. Música. semilla que florece, derrumbe y nacimiento. Y que me explote el pecho, que la distancia encoge, y que esperas del tiempo la gris verdad del hombre. Y que refuta el viento, que enreda vegetales, que luce en las mañanas un delantal de sales. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote mil cadenas, la libertad reclama. Desliza su cuerpo como abrazando el tiempo, que huelen sus plegarias a gotas de silencio. Que me emborracha a veces con su tierna utopía, que lleva el pelo largo como la letanía. Suaves cascabeles se eleven su agonía, que llora con la tarde mi celeste al partir. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que exploten mil cadenas, la libertad reclama. Bueno, último bloque. Llegaron visitas. Llegaron visitas. Tenemos a dos personas aquí. Están empezando a... Están calentando. Están calentando. Están calentando. Son dos personas que no quieren decir sus nombres. Tienen seudónimos. Ahí vemos cómo va de a poquito. Pásame las pepas. Pásame las pepas, así. Ahí va. ¿Las acomodamos así en hilera o...? Sí, ¿no? Mejor. Sí. Lo que sí, no me manche en la mesa. Bueno, nos ponemos lejos nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, los hombres, uno dice que prefiere llamarse Juan Carlos. Marcelo. Y Marcelo. Juan Carlos y Marcelo están aquí, son dos personas aquí del hoyo que vinieron a participar del desafío. Les agradecemos desde el equipo y bueno, están acá calentando motores, como se suele decir. Acá, Te veo transpirando una gotita, Bere, acá. Bueno. Yo quiero comerme un pedacito de galletita después. Después, bueno. Bueno. La tipa se aventura. Tenemos salvado, tenemos unas cerealitas, pepas, y la fácil, vamos a arrancar con la fácil, que son los triangulitos estos de hojaldre. De hojaldre. Sí, ahí están trayendo, acá la producción, gracias Martu. Está trayendo tortas fritas de antes de ayer. Ah, Bueno, Marcelo, esa... no te vayas, Marcelo. Arrancamos tranqui con el hojaldre. ¿Vamos? A ver, chicos. ¿A la cuenta de tres? Dale. ¿Querés... ¿Alguien cuenta o...? ¿A la voz de Aura? No, bueno, tampoco es algo informal. No es que no se van a ganar nada, pero... Querían, a ver. ¡Epa! Quedó nada. Se pulverizó. Sí. Podríamos decir que se pulverizó, señoras y señores, el hojaldre, ¿eh? Juan Carlos, muy bien. Bueno, bien. Marcelo, bien. Le costó embocarle. Sí, porque es muy chiquita. Es que el desafío es doble, al parecer. Bueno, está bien. Bueno, no te preocupes, Marcelo, tenés otra chance. Seguimos con... Bueno, hagan su calentamiento. Bueno, seguimos con la cerealita. Ah, eso fue con asco, fue con mucha bronca. La revancha de Marcelo. Tratemos de no romper la mesa, muchachos, porque esta mesa la regaló Leo Grell acá para otros usos. Pero bueno, está bien, igual lo vamos. Bueno, sutil. Un golpe sutil. Pero efectivo, podríamos decir. Sí. Porque de alguna manera quedó pulverizada también, ¿eh? Sí. Quedaron solo las chispitas. Recordemos que estamos de esta manera tratando de recrear, sí, y como mantener un poco, volver a la actualidad estos juegos que se jugaban antes en los quilombos, que jugaban los negros. Bueno, ahora están los muchachos tomando cada uno una botella. ¿Les parece? Sí, realmente es arriesgado, no sé. Son muy si angostas tenemos... las botellas. Sí. Sí. ¿Están seguros? Bueno, sí. Yo por lo que veo no pensaba que fueran angostas hasta el momento de lo que estoy viendo, digamos, ¿no? Que sí, después. Sí. Bueno. Bueno, están los chicos. ¿No quieren algo para como para que sea más fluido? Bueno, no, en seco. Bueno, lo van a hacer en seco, bien. Recordemos que tiene gana el que llega al fondo de la botella. Sí, en realidad es el que llega más cerca del fondo, porque bueno, también sí. Y con como... estas botellas se va a complicar un poco. El tema, claro, ¿no? Esta botella, yo lo que estoy viendo acá, que le estoy dando la botella a Juan Carlos, yo pensé que tenía la rota, digamos, la parte del fondo, pero la tienen que meter, vamos a decirlo, el miembro, por la parte angosta de la botella, que debe tener aproximadamente media pulgada. Sí, media pulgada. Sí, es... Claro, es difícil, y sin embargo, el largor al que hay que llegar es importante. Bueno, está Marcelo, va bastante avanzado. Yo creo que es claro el ganador. No sé qué opinan. Yo le tengo fe a ver a Juan Carlos. Parece que es como una maniobra que tiene. Sí. De. Bueno, veo gestos de dolor. ¿Estás bien, Juan Carlos? Creo que se le quedó enganchada. Juan Carlos. Miren cómo está. Miren cómo está empezando a crecer. ¡Apa! Juan Carlos ahí. Sí. Miren cómo está empezando a crecer. Porque le está doliendo. Hay gemidos de dolor. Bueno, podríamos ir a otro tema musical. Le está doliendo mucho. Y está creciendo mucho. Incluso ya llegó al final de la botella. Juan Carlos. Se va a partir. Un aplauso, Juan Carlos. Vamos. Muy bien, igual, Marcelo. Por favor, tenemos que hacer algo con Juan Carlos. Porque se puede llegar a romper la botella. Tenemos un gel que puede llegar a ayudar. Bien. Estoy pasmado, realmente. Gracias, Juan Carlos, gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Y tengamos en cuenta que no son negros los participantes que vinieron. Bueno, ya bastante se habla. Sobre los miembros. Ni enanos, tampoco son enanos, queremos aclarar. Para que no venga el Inavi. Sí, no, y señoras o hombres que quieran integrarse al programa, al plantel del programa. Nos vamos despidiendo entonces, un poco preocupados. Sí, se lo acaban de llevar a Juan Carlos. Marcelo está condolido, igual con Juan Carlos lo está acompañando. Le lo lleva con la. Es el que sostiene la botella. y están yendo juntos hacia el hospital. Me llegó un mensajito de Daniel Alberto Pasarela, sí. El genito.org, sí. que quiere charlar con los muchachos para algún trabajo. Vamos a estar entrevistando a Pasarela, que no es el técnico de fútbol, es un genito.org, sí. Que vamos a traer al programa para que cuente su forma de curar los dolores. Interesante. Impresionante. Impresionante. Sí, Ver está comiendo ahora las galletitas. Impresionante, se quedó con muy buena. Y con la torta frita que no llegaron a... No. Ese era el punto fuerte. Bueno, el sábado que viene los esperamos. Un nuevo desafío. La colectiva y quilombo. La colectiva y quilombo. Radio. Quilombo y la colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos, voces, y música. Sonidos, cuentan música. La historia negra latinoamericana. Cuentan la historia negra latinoamericana. Que crucifiquen o cuelguen de un gancho de hierro atravesado en las costillas, son incesantes las fugas desde las 400 plantaciones de la costa de Surinam. Selva adentro, un león negro flamea en la bandera amarilla de los cimarrones. A falta de balas, las armas disparan piedritas o botones de hueso. Pero la espesura impenetrable es la mejor aliada contra los colonos holandeses. Antes de escapar, las esclavas roban granos de arroz y de maíz, pepitas de trigo, frijoles y semillas de calabaza. Sus enormes cabelleras hacen de graneros. Cuando llegan a los refugios abiertos en la jungla, las mujeres sacuden sus cabezas y fecundan así la tierra libre. La la la la la la la la la li la li la li la la. Cuida mi hermano tu tierra y tu libertad. Cuida mi hermano tu tierra y tu libertad. Tu tierra divina y tu libertad. Cuida mi hermano tu tierra. Por todo eso, no estamos de acuerdo en que si se dejara a las personas en libertad producirían el caos, se autodestruirían. Sería reducir al ser humano a la condición de espontáneamente fallido, como si en su libertad, en su placer, terminara volviéndose incontrolable y produciendo solo el mal. Eso es identificar libertad con locura y placer con muerte. Ese fantasma puebla el universo de muchos, incluso algunos considerados revolucionarios, adeptos más de la libertad vigilada que a la liberación total. Conocer hechos delictuales. Estén libres en nuestras calles. En verdad el peligro está en el hombre reprimido. Es la represión que produce secundariamente la necesidad de muerte, de destrucción, el descontrol, el caos. La liberación produce lo contrario. El placer, la necesidad del otro. En la agresividad necesaria no hay destrucción. Ahí sí, realización de la espontaneidad. En todas las luces brilla nuestra pequeña luz. nuestra esperanza. Cuando nos dejamos llevar por este impulso vital, que es el descubrimiento de lo nuevo, que es la necesidad revolucionaria de la renovación, dejamos descontentos a aquellos socialmente conformados. Al Apóstol, donde aún se están realizando pericias para dar con el paradero de los antisociales, son sin duda una de las mayores preocupaciones de la gente. Una persona en revolución molesta mucho, principalmente porque todo el resto siente necesidad de revolucionarse, pero es socialmente presionado para tener el coraje necesario para eso. Con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Esta presión social se da a través de gratificaciones, como sucede en una situación social estable que nos acobarda frente a cualquier riesgo, incluso se nos priva de la libertad. Riesgo es sinónimo de libertad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza. Es en la búsqueda de la seguridad que se establece el poder. Por eso quiero ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que a ustedes no les pase lo mismo. Quien disfruta de arriesgar y se aventura, acepta la inseguridad porque tiene su propia utopía. Vive de satisfacer a cualquier precio su necesidad de placer. El máximo de seguridad es la esclavitud. Siendo esclavos somos propiedad de alguien. No corremos ningún riesgo desde el momento que obedezcamos las leyes de la esclavitud, aunque perdamos lo fundamental, al no ser libres y al no tener opción. Esta provincia está protegida por Bloomberg. El acto represor va a estimular la necesidad de seguridad, bloqueando la necesidad de libertad, creando el miedo. Con estas historias damos inicio a la serie Inseguridad, vivir con miedo. Las evoluciones de los grados de violencia y de la percepción de temor de la ciudadanía en el propio país. Hasta donde apreciamos la tranquilidad de este sujeto para reconocer hechos delictuales, son solo algunas de las cosas que aterran a la ciudadanía. Y nosotros claramente vamos en una escalada y en un camino que nos va a terminar como los países más violentos de la región. Castigados con violencia, en la hora en que asumimos el riesgo, acabamos por temerlo y preferir la seguridad. Así se hace un conservador. Para que los secuestradores, los asesinos y los violadores no estén libres en nuestras calles, con total impunidad. La gran gloria de la sociedad burguesa, de la familia burguesa, de las instituciones sociales en general, es el ofrecimiento de seguridad, por un lado, y por otro, el provocar el miedo a la libertad. Ellas logran eso sin necesariamente imponer un cerco o represión ostensible. Terminamos sintiendo miedo frente a lo que es nuevo, a todo lo que es crear y satisfacer necesidades originales. Así quedamos siempre con recelos de la desobediencia social. Es un recelo ya interiorizado, porque establecemos la necesidad de vivir según aquellas normas, según las instituciones, como familia. La colectiva y quilombo. La colectiva y quilombo. Radio. Quilombo y la colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos y música. Cuentan la historia negra latinoamericana. Latinoamericana. Se prepara un nuevo golpe contra el sistema. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el capitán. El capitán. Luz. Luz. Resistencias. Movimientos, formas de lucha, poesía, música, poesía, cuentos. Música. No puede faltar. No puede faltar. ¿Y algún delirio? Anda preparando la masa.